alrededor puedes escucharlos cantar. Cuando se baje el sol podrás mirarlos partir a su hogar, a dormir. Yo sé que estás aquí, sigo escuchando tu voz. Me arranca el corazón saber que el momento pasó. Nuestra historia terminó. Mejor me acuesto y descanso. Y es olvidar.